ritmo que está caliente, que está de moda y que dice así. Esa morena que está sentada, yo la voy a invitar a bailar. Con este ritmo que está caliente, que está de moda y que dice así. Sabrosito, es diferente.